desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Iniciamos aquí el programa número 253 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que conocen, que habla sobre todo lo que tiene que ver con astronomía, ciencias del espacio y también ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y habrán oído que de hace unos cuantos días a esta parte, una de las noticias más importantes a nivel astronómico ha sido la llamarada muy importante que se ha producido en nuestro Sol, toda una fulguración solar que hace unos poquitos días llegó a la Tierra. En realidad es un fenómeno frecuente, pero ya desde hace algún tiempo la Organización Meteorológica Mundial reconoció que la vulnerabilidad creciente de la Tierra con respecto al clima espacial hace que se corran riesgos de que la población mundial quede sin electricidad y sin comunicaciones. De hecho, hace unos meses se dio a conocer un informe realizado por la NASA y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, declarando en realidad los fenómenos producidos por el clima espacial como uno de los riesgos emergentes para la especie humana. Y tienen razón. El espacio exterior tiene una influencia sobre nuestras vidas considerablemente superior a lo que se suponía hasta hace algunos años. Evidentemente, el responsable esencial de esto es el Sol, no solo a través del envío de la energía necesaria para que nuestro planeta viva, sino también por medio de otras emisiones que pueden producir perturbaciones y hasta peligros serios. No obstante, la idea de que algo proveniente del espacio pueda ocasionar de pronto la detención o la falla en el funcionamiento de algún sistema técnico no es algo en lo que pensemos todos los días. Resulta más obvio suponer que, por ejemplo, un incendio en una estación transformadora de electricidad o un accidente ferroviario son ocasionados por un desperfecto de los sistemas, pero casi nadie imagina los riesgos de esta invisible y casi inaudible tormenta espacial. La realidad es que el espacio alrededor de la Tierra tiene como fantasmas que pueden llegar a afectar seriamente la tecnología, más allá de que actualmente existe una gran confianza y en realidad una creciente dependencia respecto a ella. Algunos problemas ya se manifiestan desde hace más de un siglo, pero no se sabían sus causas o ni siquiera se era consciente de estos problemas. Y otros inconvenientes son más novedosos porque aparecen en equipamiento de desarrollo más reciente. Además, existen evidencias de consecuencias del entorno espacial sobre la salud humana y el clima terrestre. ¿Qué riesgos pueden estar acechándonos cuando se produce una tormenta solar como esa en la que estamos inmersos actualmente? Porque recordemos que estamos yendo hacia un pico en la actividad del ciclo solar. ¿Qué es el clima espacial? El estado en el que se encuentran el Sol, la heliosfera y la parte superior de nuestra atmósfera con su entorno, con especial énfasis en las condiciones que puedan afectar a nuestro planeta, es lo que determina el clima espacial. Y nuestra estrella es el protagonista principal. Este tema puede afectar el funcionamiento de sistemas técnicos, tanto en el espacio exterior como en la Tierra, producir riesgos sobre la salud, alterar el clima terrestre. Así que el clima espacial es mucho más que las impresionantes e inofensivas auroras. A pesar de que al Sol lo vemos siempre igual, su realidad, en realidad, es bastante agitada, bastante intranquila. La actividad de nuestra estrella tiene un comportamiento variable a lo largo del tiempo. Nuestro mundo es sensible a la actividad tan cambiante de nuestro Sol, que es el protagonista del clima espacial, y estamos, como les decía, yendo hacia un máximo de actividad solar. Para intentar entender las relaciones entre la actividad de nuestro Sol y sus efectos en el sistema terrestre, tenemos que tratar también de tener una comprensión clara de los procesos climáticos en el espacio. Y un producto final de mucho interés de este proceso de investigación es la posibilidad de poder emitir alertas tempranas sobre los correspondientes peligros. Hay diversos proyectos científicos que intentan estudiar fenómenos climáticos espaciales y que están algunos desarrollándose, otros ya en funcionamiento. El nivel de comprensión actual aún no permite contestar muchos interrogantes, pero lo que sí queda claro es que cada vez es más esencial y casi imprescindible conocer mejor el comportamiento del Sol, su entorno y el medio espacial cercano a nuestro planeta para pronosticar ciertos fenómenos y prevenir o al menos reducir a un mínimo posible algunas de estas consecuencias indeseadas. La comprensión del clima espacial requiere del conocimiento de algunos conceptos que vamos a exponer ahora en un momento. Pero como ya dijimos, aquí está como protagonista principal del clima espacial el Sol. El Sol como una fuente de radiación de ondas electromagnéticas y de partículas atómicas. Estas partículas viajan como viento solar, que es un flujo permanente de materia, esencialmente partículas cargadas que expulsa el Sol, y también como rayos cósmicos, que son núcleos atómicos o electrones que surcan el espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas de alta energía también pueden provenir de otras zonas de nuestra galaxia o más allá inclusive, y tienen alguna incidencia en la capa más externa de nuestra atmósfera y su zona adyacente, como lo son la ionosfera y la magnetosfera. Pero el protagonista, insistimos, es el Sol. La radiación electromagnética que emite nuestra estrella viaja a 300.000 kilómetros por segundo, así que atraviesa los 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra en solo 8 minutos. Eso es radiación, pero los rayos cósmicos solares pueden alcanzar velocidades de hasta 100.000 kilómetros por segundo, un tercio de la velocidad de la luz, y por eso arriban a la Tierra algunos minutos y hasta algunas pocas horas después. Y las partículas del viento solar, en cambio, viajan a unos 400 kilómetros por segundo. y demoran unos 4 días en llegar a nuestro planeta, lo que es útil para la predicción del clima espacial, porque a diferencia de los casos anteriores, otorga suficiente tiempo como para tomar algunas precauciones frente a consecuencias peligrosas. El contenido energético del viento solar y de los rayos cósmicos es muy inferior al de la radiación electromagnética, pero no es de descartar que puedan estar afectando al sistema terrestre a través de procesos que se llaman no lineales. Dentro del viento solar, las eyecciones de masa coronal forman un fenómeno de singular importancia para la meteorología espacial porque consisten en la expulsión de gran cantidad de materia hacia afuera del Sol y su velocidad puede alcanzar unos 2.000 kilómetros por segundo. Son eventos que contienen partículas atómicas cargadas a muy altas velocidades que pueden producir grandes corrientes eléctricas y diferencias de voltaje, y esto constituye un serio peligro, por ejemplo, para los satélites, sobre todo los que están más lejos de nuestro planeta, más lejos de la magnetosfera que los protege, como es el caso de los satélites geoestacionarios. Hay épocas de gran actividad solar en las que puede haber un promedio de 3 eventos por día, aunque solo llega uno cada 5 días a la Tierra, porque el resto se pierde en el espacio por consecuencias de la posición orbital de nuestro planeta con respecto a la emisión. El Sol presenta pequeñas manchas oscuras que a veces pueden verse a simple vista, las manchas solares, que ya fueron observadas y registradas en China al menos en el siglo II antes de Cristo, también en la época de Aristóteles se veían, pero como los griegos eran partidarios de un cielo perfecto e inmutable, casi no había observaciones, o al menos no hay observaciones registradas de antes del siglo VII. Galileo fue el que ayudó a demoler los argumentos de un sol perfecto y también la invención del telescopio permitió un mejor seguimiento de las manchas. Galileo quedó casi ciego, ya que solo cuando el sol se encuentra muy cerca del horizonte o detrás de un manto de nubes o neblinas o proyectando una imagen sobre una superficie por proyección, ¿no?, proyección solar, se pueden evitar los efectos muy nocivos para la vista. Galileo quedó casi ciego al final de su vida por el hecho de haber observado directamente al sol. La cantidad de manchas solares es variable, depende de la actividad del sol, varían en cantidad y en tamaño a lo largo del tiempo. Y hacia el año 1700 ya había una gran cantidad de observadores, y posteriormente, en el siglo XX, se incrementaron enormemente. Y si algo se puede observar, es que el índice de manchas no varía en forma arbitraria, sino que se repite aproximadamente cada 11 años y se les asigna picos y valles con nombre de máximo y mínimo de actividad solar. Se aguarda el tope del presente ciclo para esta época. Está un poco demorado en realidad. Se sabe que la variación de las manchas es el indicador más obvio de cómo se encuentra nuestro astro, por la cantidad de erupciones, la intensidad de la radiación de nuestra estrella, el comportamiento del viento solar y otros aspectos que son dependientes de este ciclo. También están los rayos cósmicos galácticos, que tienen alguna importancia en la determinación del clima espacial. Su origen está obviamente en nuestra galaxia, pero puede ser que vengan de aún más allá. Y curiosamente, llegan más cuando hay un mínimo de actividad solar. Y esto tiene que ver porque las condiciones ambientales más calmas, al tener un sol, el sol en una baja actividad, hacen que ingresen más fácilmente a la heliosfera. Pero lo que los hace muy particulares es que, más allá de la cantidad que llegue, son peligrosos por el alto nivel de penetración que pueden tener incluso en diversos materiales. Además de ingresar rayos cósmicos galácticos a nuestra atmósfera, colisionan con los constituyentes de nuestra atmósfera y generan una cascada de partículas que pueden llegar hasta la superficie terrestre y afectar a veces a aviones, computadoras, trenes, que quedan expuestos a estos efectos de los rayos cósmicos secundarios. También está la influencia en la ionosfera y en la magnetosfera. Entre los 60 y los 1000 kilómetros por encima de la superficie terrestre se encuentra la capa superior de nuestra atmósfera, que es la ionosfera, y que contiene una enorme cantidad de cargas positivas y negativas. Y esta zona tiene una gran relevancia para los sistemas de comunicaciones por radio, porque dependiendo de las frecuencias de las ondas, pueden ser que en esa capa las ondas se reflejen, se refracten o se transmitan en forma inalterada y salgan de nuestro planeta. La cuestión es que cuando el clima espacial es muy tormentoso, hay características de las ionosferas que se van viendo modificadas y eso ocasiona una alteración en la propagación de las ondas de radio. Más arriba de la ionosfera está la magnetosfera, que está netamente dominada por el campo geomagnético, que puede llegar a extenderse hasta más allá de los 5 millones de kilómetros, según sea el lado diurno o nocturno de la Tierra. Se encuentra entre 50.000 y 5 millones de kilómetros. Y funciona como un escudo protector contra las partículas cargadas que se encuentran debajo de su manto. En general, el nivel de toda la radiación crece significativamente durante cualquier tipo de erupción solar, pero afortunadamente los elementos de peligro no pueden atravesar las diversas barreras que pone la Tierra. Por ejemplo, los rayos ultravioletas son atenuados por la capa de ozono, las partículas cargadas son casi eliminadas por nuestra magnetosfera. Se sospecha que las más grandes eyecciones de masa coronal desatan las tormentas magnéticas. Hubo una importante allá por 1805, que precisamente fue como se descubrió. De hecho, tormenta magnética es un término que acuñó Alexander von Humboldt en 1805 cuando notó que se agitaba violentamente la aguja de su brújula. Producen una importante perturbación al campo magnético. Estos fenómenos en realidad se producen aproximadamente una vez por mes en las épocas más agitadas del Sol. También cuando la velocidad del viento solar es suficientemente elevada, las partículas cargadas logran penetrar en el campo magnético y siguen las líneas del mismo, y como la configuración es más abierta en los polos, lo que hacen es formar las famosas auroras polares. Esas partículas solares también producen corrientes de variable intensidad en la ionosfera y en la magnetosfera, y crean también un campo magnético variable que induce corrientes y diferencias de tensión en diferentes puntos de nuestro planeta. Las corrientes eléctricas inducidas geomagnéticamente pueden llegar a ser muy elevadas y producir daños en cualquier estructura eléctrica. Y también aparecen problemas en equipos y en comunicaciones, sobre todo en zonas de muy altas latitudes, como en Canadá o en Escandinavia, que están ya bastante acostumbrados a padecer todos estos incidentes. ¿Qué peligros hay para la tecnología? La realidad es que el hombre no supo reconocer ni imaginó durante mucho tiempo las causas espaciales detrás de muchas alteraciones del sistema terrestre. Y esto se debe en gran parte a que los efectos a veces involucran a componentes aislados dentro de un sistema, así que no siempre están claramente visibles. O pueden llegar a producir daños, pero a largo plazo, como en el caso de los efectos sobre la salud. Eso hizo que muchas veces quedara enmascarada la razón primaria de muchas fallas y que las sospechas fueran dirigidas hacia otras causas, para algunos más obvias. Probablemente fue el astrónomo William Herschel, en un artículo de 1801 sobre el efecto de la variación de las manchas solares en el régimen de lluvias, el primero que relacionó las variaciones en nuestra estrella con consecuencias concretas sobre el sistema terrestre. Supuso una conexión del Sol con el clima terrestre que precedió a lo que fue la revelación de la existencia del ciclo solar de 11 años que mencioné hace un momento. Más tarde, hacia la década de 1880, con la invención del telégrafo, que fue uno de los primeros sistemas de comunicaciones que involucraban electricidad, fue muy obvio que la influencia de nuestro Sol no llegaba directamente a los sistemas en la Tierra. Con el tiempo, los equipos, la electrónica se ha ido miniaturizando y cada vez funcionan con tensiones y corrientes menores. Una consecuencia es que el ruido electrónico de cierta intensidad puede llegar a provocar errores, sea en las computadoras al correr programas o, por ejemplo, en las comunicaciones vía teléfonos digitales. Tal vez uno no se da cuenta a veces directamente en el funcionamiento, pero en el caso de las comunicaciones, en donde se mide la tasa de bit, uno se da cuenta, si la llega a ver, que los errores producidos durante los máximos solares son mucho mayores que los errores en épocas de poca actividad. Se ha dado caso, por ejemplo, en algunos trenes, como uno de Alemania, si no me equivoco, en donde se han descubierto componentes electrónicos destruidos por cortocircuito después de una llamarada solar. Al principio no se los relacionaba con esto, pero bueno, sí se han demostrado que las consecuencias tienen que ver con la actividad de nuestra estrella. Y en los satélites, de los cuales dependemos tanto en la actualidad, como evidentemente quedan largos periodos en el espacio, es muy probable que se encuentren con partículas cargadas, así que estas partículas pueden llegar a atravesar hasta capas de 4 centímetros de aluminio y puede haber de pronto liberación de cargas en los componentes o efectos en la electrónica que ocasionan daño y hasta destrucción o a veces falsos comandos sobre los satélites. Pueden perder la orientación también. Los satélites en órbitas bajas pueden empezar a perder altura y reingresar en la atmósfera o incendiarse e impactar en la superficie de nuestro planeta. Y esto se debe a que durante las tormentas espaciales la atmósfera se expande debido al aumento de la energía ingresada que empieza a producir una mayor fricción sobre la nave. Los satélites que circundan la Tierra por mucho tiempo tienen que poseer mecanismos para corregir las órbitas hacia algunas más elevadas para compensar estas pérdidas. En Tierra se ha dado el caso de tormentas magnéticas que han llegado a cortar la electricidad en algunas regiones, como sucedió allá por 1989 en Quebec, que llevó a los transformadores del sistema de suministro eléctrico a la saturación y ocasionó fluctuaciones de voltaje. En solo 90 segundos colapsó el sistema y se produjo en el este de Canadá un corte de 9 horas. Y la tormenta solar de ese momento también ocasionó que en algunos sistemas automáticos, como portones de garage, por ejemplo, empezaran a funcionar solos. Fue una verdadera locura. Ha habido casos de muchas destrucciones de satélites, incluso en épocas recientes, como en 1998, por ejemplo, donde un satélite del sistema de comunicaciones Galaxy 4 de PanamSat quedó fuera de servicio y eso interrumpió en Estados Unidos casi un día completo en el servicio de radiomensajes de hasta el 90% de los usuarios, también en las transmisiones de noticias y los sistemas de tarjetas de crédito quedaron todos prácticamente inutilizados. Y se dio un caso en enero del 2000, en donde hubo un accidente de trenes en Noruega con 19 muertos, que pudo deberse a un cambio fatal de la señal ferroviaria ocasionado por una elevada actividad solar. También se dice de riesgos a la salud humana, principalmente cuando los pasajeros viajan en aviones de gran altitud y quedan expuestos a rayos cósmicos secundarios producidos en la atmósfera terrestre. Por ejemplo, volar en un Concorde puede implicar estar sometido a dosis del doble de radiación que en un vuelo convencional, con valores que pueden llegar a exceder el tope permitido de radiación en las regulaciones laborales. En fin, como ven, la influencia de nuestra estrella es muy directa sobre nuestras vidas. Existe algo que se llama meteorología espacial, cuyo interés concreto es la posibilidad de predecir la actividad solar y los efectos en el clima terrestre. Ya comenzaron con esta actividad allá por la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a usarse las radiocomunicaciones, el radar, la detección magnética submarina, y notaron su sensibilidad con el comportamiento de nuestra estrella. Con el transcurso del tiempo se fue advirtiendo que las complejidades involucradas convertían a esta meteorología espacial en una tarea muy dificultosa. Podría decirse que el estado actual del tema está a un nivel como en el que se encontraba la meteorología atmosférica hace 5 décadas, con la diferencia en que en ese entonces la predicción incorrecta y la respuesta inadecuada a una tormenta atmosférica no podía producir demasiadas consecuencias económicas ni de seguridad que hoy se pueden atribuir con pronósticos espaciales inapropiados. A veces se intenta hacer predicciones solo para una parte de toda la secuencia, por ejemplo, limitándose a pronosticar una tormenta geomagnética sin hacer demasiadas aseveraciones sobre corrientes o tensiones que podría inducir en una red eléctrica. Aún no estamos en condiciones de asegurar a ese nivel las consecuencias. Por ejemplo, se sigue una secuencia de un evento desde el Sol hasta la ionosfera. Primero se observa desde la Tierra y el espacio una eyección de masa coronal que parte del Sol y cómo la misma se acerca a nuestro planeta a cierta velocidad. Unos pocos días después se la ve colisionar con la magnetosfera terrestre. A continuación aparecen auroras en gran parte del hemisferio norte y diversos satélites pueden medir que en unas pocas horas la cantidad de electrones en algunos sectores de la ionosfera de altas latitudes llega a multiplicarse, y esto ayuda a comprender los procesos físicos muy complejos involucrados y la cadena de los mismos, aunque las relaciones entre causa y efecto no siempre quedan claras y son tan directas. La predicción del clima espacial va a llegar a ser precisa cuando se puedan combinar en forma efectiva herramientas integradoras de observaciones y modelos del Sol, la ionosfera, la heliosfera, la magnetosfera. Por ejemplo, para obtener una aplicación práctica de predicción de corrientes inducidas en sistemas tecnológicos, sería conveniente contar con más observaciones del Sol y de la Tierra. Pero sucede además que las computadoras todavía no permiten realizar simulaciones confiables del sistema magnetosfera-ionosfera con suficiente velocidad, así que los intentos de pronosticación se aplican más a la prevención de consecuencias de corto plazo sobre la tecnología y la salud. Las consecuencias sobre el clima terrestre parecen actuar en general en un lapso más prolongado, y esto es todavía más complejo para comprender. Es cada vez más importante que en el futuro se puedan desentrañar todas estas incógnitas y que se desarrollen sistemas de alerta prematuros y precisos de la actividad solar extraordinaria y de las tormentas espaciales. Es necesario resolver problemas de costos-beneficios y hacer más y más estudios científicos que, nuevamente, aunque parezcan ciencias básicas, tienen enorme importancia sobre la calidad de vida de los que estamos aquí abajo en el planeta Tierra. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Imaginemos por un momento una mente inteligente que en todo momento pudiera tener conocimiento de todas las fuerzas que controlan la naturaleza y también de las condiciones en que se encuentran en cada momento todas las unidades físicas de las que consta la naturaleza. Si esa mente tuviera una inteligencia suficiente para analizar todos estos datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos de mayor tamaño del universo y los de los átomos más ligeros. Para esa mente nada sería incierto. El futuro y el pasado estarían los dos presentes ante sus ojos. El equivalente moderno de esta mente sería un superordenador que conociera todas las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo y que pudiera utilizar las leyes de Newton y las que describen el resto de las fuerzas de la naturaleza, como la gravedad y el electromagnetismo, no sólo para predecir la trayectoria futura de cada partícula, sino para averiguar también toda la historia de su procedencia, porque en las leyes de Newton no hay nada que nos revele la dirección del tiempo, y funcionan de la misma manera si el tiempo transcurre hacia atrás o hacia adelante. Como se puede ver en el clásico problema de el choque de unas bolas de billar, que uno puede saber en base a la trayectoria que sigue desde dónde procedió, o por ejemplo estamos en capacidad de invertir el movimiento orbital de todos los planetas del sistema solar para saber cuál fue su configuración en el pasado. No hay una flecha del tiempo en las leyes de Newton, y según Laplace y muchos otros, estas leyes parecen describir un mundo completamente determinista en el cual el pasado y el futuro están fijados de una manera rígida y no hay ningún lugar para el libre albedrío. Lo que ninguno de estos científicos parece haber observado es que el argumento fundamental se desploma si en cualquier momento y lugar del universo se produce una colisión simultánea entre tres partículas. En la física del movimiento y sus causas, lo que se llama la dinámica, las leyes de la naturaleza funcionan tanto si el tiempo transcurre hacia adelante como hacia atrás. Es decir, son leyes simétricas irreversibles en el tiempo. Si filmamos el choque entre dos partículas o la órbita de un planeta en torno a su Sol y pasamos la película al revés, notamos que las trayectorias están invertidas, lo cual es totalmente coherente para la física. No hay nada que nos indique que el tiempo está transcurriendo en sentido contrario en realidad. Si las leyes de la naturaleza no distinguen entre el pasado y el futuro, entonces la gran pregunta es, ¿por qué notamos que el tiempo fluye en un sentido y no en otro? ¿De dónde sale para nosotros esa asimetría del tiempo? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? Este mismo problema relativo al tiempo se planteó a partir de uno de los mayores triunfos de la física del siglo XIX, que fue la investigación de la naturaleza de la luz y de otras formas de radiación electromagnética, que tuvo su momento culminante con la obra de el gran James Clerk Maxwell. La explicación que dio Maxwell sobre la radiación electromagnética se basa en la obra de Faraday, que vivió entre 1791 y 1867, y que propuso la definición de campos eléctrico y magnético que surgen en torno a los objetos que poseen una carga eléctrica. fue Faraday el primero que sugirió que la luz podría estar producida por algún tipo de vibración de las líneas de fuerza asociadas con partículas cargadas, que vibrarían de la misma forma en que lo hacen las cuerdas de un instrumento musical. El problema estaba en que Faraday carecía de los conocimientos matemáticos necesarios para desarrollar la idea de manera tal que se desarrollara un modelo perfectamente configurado, así que hubo que esperar hasta la década de 1860, en que llegó Maxwell para rematar el trabajo de Faraday con esas maravillosas ecuaciones que demuestran que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos, al menos en esa época, incluido el comportamiento de la luz, podrían ser descritos mediante un conjunto de solo cuatro ecuaciones que actualmente denominamos ecuaciones de Maxwell. Newton y Maxwell dieron al mundo el conjunto de herramientas matemáticas necesarias para controlar todo lo que la física conocía a mediados del siglo XIX. Por otra parte, lo más maravilloso de las ecuaciones de Maxwell era que, sin que él lo hubiera sospechado, proporcionaban una descripción de la luz, porque las ecuaciones se crearon en realidad para describir otros fenómenos electromagnéticos, pero incluían en sí misma una solución que describía las ondas electromagnéticas que se desplazaban por el espacio a diversa velocidad. A cierta velocidad. Esta velocidad es exactamente la de la luz, que ya había quedado bien determinada en la década de 1860 y que poco después se mediría con gran precisión, y no quedaron lugar a dudas de que la luz se desplaza como una onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell tienen dos características curiosas, una que tendría un gran impacto en la física y la otra que fue considerada hasta tiempos muy recientes solo como una rareza menor y sin importancia. La primera característica innovadora de las ecuaciones es que dan la velocidad de la luz como un valor constante, independientemente de cómo se mueva su fuente con respecto a la persona o al aparato que mida su velocidad. ¿Te suena eso, no? Fue lo que Einstein pudo ver con claridad en su teoría de la relatividad especial. Claro, como todo, también las ecuaciones de Maxwell tenían sus limitaciones, especialmente en la descripción de fenómenos que se producen a escalas muy pequeñas, tales como el comportamiento de los átomos y de las partículas subatómicas. En este caso, tuvimos que modificar la descripción clásica de las descripciones electromagnéticas y también la descripción clásica de las interacciones entre partículas de Newton, y surge la física cuántica. De la misma forma, las ecuaciones de Maxwell, como las de Newton, tampoco contienen la flecha del tiempo. Se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Lo que fue durante mucho tiempo la explicación habitual de por qué vemos una dirección predominante del tiempo, surgió de otro gran triunfo de la física del siglo XIX, que fue la descripción de la relación entre el calor y el movimiento, lo que conocemos como termodinámica. Tuvo una importancia práctica fundamental en el mundo industrial cuando se utilizaba la fuerza de las máquinas de vapor. Lo cierto es que la importancia de la termodinámica reside en que permite a los físicos explicar el comportamiento de un gran número de objetos, en especial las partículas de gas que, en cierto sentido, funcionan juntos en un sistema complejo. ya ahí hay que usar promedios, estadísticas, pero se basa en la idea de que un gas está constituido por una cantidad innumerable de partículas diminutas, átomos y moléculas, que se la pasan rebotando y chocando entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene, cumpliendo las leyes del movimiento de Newton. Esta teoría cinética de los gases fue un ejemplo importante del modo en que las leyes universales de la física ponían orden en el caos. Lo que actualmente se conoce como el segundo principio de la termodinámica se puede expresar de muchas formas diferentes, pero el primer enunciado se debe al físico británico William Thomson, que también se lo conoce como Lord Kelvin, en 1852. La cuestión principal sobre la que Thomson llamó la atención era la idea de la disipación, que, aunque el modo en que funciona el mundo natural se puede describir como un gran motor que convierte calor en trabajo, debe haber siempre algo de calor que se disipa durante el proceso, una pérdida, aunque realmente no se pierde, sino que se propaga en realidad por todo el universo y hace que la temperatura global suba un poquito, una cantidad imperceptible que va un poco más allá del principio o ley de la conservación de la energía, que dice que la energía se conserva, pero la energía útil siempre está disminuyendo. Eso implica que los físicos necesitaban un método para cuantificar la cantidad de energía útil existente en un sistema cerrado, o en el mundo, o en todo el universo, de manera que pudieran tenerla en cuenta y manejarla en sus ecuaciones, y esto indujo a inventar el concepto de entropía. La entropía mide la cantidad de orden que hay en un sistema, y si el desorden del sistema aumenta, también lo hace la entropía. Sabiendo que en el mundo real el desorden crece en todo sistema cerrado, a medida que pasa el tiempo, es inevitable el aumento de la entropía y se define una dirección del tiempo, una flecha que parte del pasado ordenado y apunta hacia un futuro desordenado. Dado que este proceso parecía inevitable y universal, los especialistas en termodinámica de la era victoriana preveían un destino último del universo en el que toda la energía útil se habría convertido en calor y todo sería una mezcla templada de materia a temperatura uniforme, algo que era realmente desolador y que llamaban la muerte térmica del universo. La vida, por supuesto, parece desafiar este proceso de entropía, creando un orden y estructuras a partir de materiales desordenados. No parece más que el universo tuviera una especie de conciencia y hubiera creado la vida para evitar este final térmico. Pero en realidad es un engaño. La muerte del universo parece ser irreversible. Nunca se pueden hacer que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Todo lo que surge, aunque nos parezca igual, en realidad no lo es. Todo lo nuevo que surge a partir de lo que había está más evolucionado, es diferente, pero la entropía y la flecha del tiempo son determinantes. Por ejemplo, cuando una estrella, al final de su vida, explota como supernova y siembra el espacio interestelar de una hermosa nebulosa de la que mucho más tarde surgen nuevas estrellas, estas van a ser de otra generación, más complejas, y seguirán siendo estrellas, clasificadas de forma diferente, más complejas y evolucionadas, que aquellas que les dieron origen. La flecha del tiempo nos dice que todo morirá. Si uno estudia, por ejemplo, una galaxia espiral, con sus millones de estrellas brillantes en los brazos espirales y sus estrellas rojas y más viejas en el centro, nos hablan claramente de la flecha del tiempo y de la entropía, al considerar la galaxia como el sistema cerrado, que poco a poco va tornándose más y más complejo en la composición de la materia que la conforma, pero que de manera irreversible va sufriendo transformaciones de todo tipo que finalmente la va a llevar a un estado crítico que hasta se podría transformar en un agujero negro inmenso como resultado final del proceso. Nos queda muchísimo por saber. Tenemos que reconocer que el tiempo que lleva la humanidad pensando en estas cosas es muy limitado, pero necesitamos saber. Tenemos una ignorancia grande, muy grande, casi infinita. Si la contraponemos con todo lo que nos queda por descubrir de los secretos de la naturaleza, tal vez nunca acabaremos con ese aprendizaje que se pierde en la lejanía de la flecha del tiempo, en ese infinito que llamamos futuro. Otro tema musical. I don't need no other lover. Y veníamos diciendo que el Sol es la fuente de energía de nuestro planeta y que de él dependen tanto la vida como el clima. Así que no puede sorprendernos que los cambios en la actividad solar puedan afectar las condiciones climáticas. Sin embargo, y dado que la irradiación solar total, ¿no?, la energía emitida en todas las longitudes de onda, varía levemente, la mayoría de los científicos climáticos descartó que nuestra estrella sea un causante de los cambios del clima. Pero a fines del siglo XX, dos científicos, Henrik Svensmark y Egil Christensen, propusieron que la actividad solar podría ser un factor de control del clima a través del cambio de la cubierta de nubes de baja altura. Al principio no resultó sorprendente que esta idea fuera despreciada por la ciencia climática oficial, ya que disminuiría la importancia que se le da a los llamados gases de invernadero, particularmente la del dióxido de carbono, que es a lo que apunta el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Todo tiene que ver con la emisión de carbono que hace el hombre por el uso de sus industrias. Pero ahora, después de varios años de experimentos en el CERN, los resultados preliminares que se dieron a conocer parecen indicar que estos dos científicos tenían razón después de todo. Y esto es una noticia muy importante porque limita la cantidad de culpa que tiene el hombre sobre el cambio climático. La idea de que una baja actividad solar puede hacer que el clima terrestre se enfríe no parece demasiado descabellada, pero el mecanismo propuesto sí puede resultar un poco contraintuitivo. Un aumento en el número de rayos cósmicos que llegan a nuestra atmósfera. Hace decenas de años que los científicos saben que las partículas cargadas eléctricamente provenientes del espacio bombardean continuamente la Tierra, se originan en estrellas y galaxias distantes, son los que llamamos rayos cósmicos y que ya mencionamos en la primera parte de nuestro programa, y que chocan con nuestra atmósfera en donde se ionizan, forman compuestos volátiles, que son los que se denominan aerosoles atmosféricos. Y esa es la base de la propuesta de estos dos científicos, que informaron de este descubrimiento en un artículo publicado en 1997, un artículo que se llamaba Variación del flujo de rayos cósmicos y la cubierta global de nubes, un eslabón perdido en las relaciones sol-clima. En ese artículo describieron un mecanismo por el cual los rayos cósmicos ionizaban partículas que podían servir como núcleos de condensación alrededor de los cuales se forman nubes. Las nubes de baja altitud enfrían la Tierra y como su formación puede ser controlada por los rayos cósmicos que llegan a nuestro planeta y como estos últimos pueden a su vez ser controlados por el Sol, es nuestro astro el que en última instancia controla el clima. Escribieron un libro excelente que se llama Las estrellas congelantes, en el que describieron la teoría y los descubrimientos que llevaron a su formulación y que podría sintetizarse como un lugar en donde, en vez de pensar que las nubes son un resultado del clima, la teoría muestra que el clima es un resultado de las nubes y que las nubes reciben algo así como las órdenes desde las estrellas. Para ayudar a comprobar su hipótesis, se realizó un experimento en un sótano del Centro Espacial Nacional Danés para verificar que los rayos cósmicos podían generar la formación de nubes de poca altura bajo condiciones controladas. El experimento se llamó SKY y utilizó una cámara de nubes para imitar las condiciones en la atmósfera. Esto incluye niveles variantes de ionización de fondo y de aerosoles, especialmente ácido sulfúrico. ¿Y qué creen? El experimento demostró que una ionización mayor implica una mayor nucleación de partículas. Hay un video circulando sobre esta teoría. Se necesitaron años para convencer a las agencias científicas europeas de que esta relación entre los rayos cósmicos y la formación de nubes merecía ser investigada. A pesar de los grandes esfuerzos para desacreditar esa relación sol, rayos cósmicos y nubes, finalmente se logró la implementación de otro experimento llamado CLOUD, nube en inglés. Este trabajo involucró a más de 60 científicos de 17 países y los resultados de este experimento se conocieron el año pasado, en 2011. En un artículo publicado online por la revista Nature, se admitió de mala gana que estos científicos tenían razón. ¿Por qué de mala gana? Porque hay una tendencia muy importante a promover lo que se llama el calentamiento global antropogénico. Sobre todo en esa revista, en Nature, y que acusan de minimizar el significado de esta investigación, ¿no? La confirmación de esta teoría. Algunos científicos ya habían dicho tímidamente que los rayos cósmicos podían ser los culpables de esta variación climática, que podían explicar entre la mitad y la totalidad del aumento de la temperatura terrestre que se había observado en el último siglo. Pero hay otros que reconocen que este experimento es increíblemente valioso y que debió realizarse en realidad hace mucho más tiempo y no esperar hasta ahora. Todavía queda mucho por explorar, pero hay una firme tendencia a creer ahora que esta hipótesis de la siembra de nubes por los rayos cósmicos está convergiendo hacia la realidad y que puede ser la explicación correcta para el cambio climático. Durante los próximos años, dicen, se planean experimentos con partículas más grandes en esa cámara de nubes y se tiene la esperanza de generar artificialmente nubes para su estudio. Hay una serie de mediciones que hay que realizar y que tal vez lleven unos 5 años, pero al final creen que este experimento va a dar resultados contundentes de una forma u otra. No hay duda de que la ciencia avanza lentamente y que finalmente va a confirmar, va a rechazar esta teoría. Es así como trabaja la ciencia. Para aquellos que se niegan a pensar que la ciencia es una lucha, hay que decir que los que pensaban en el calentamiento climático antropogénico intentaron matar a esta teoría desde su nacimiento, afirmando que los experimentos Sky y Cloud eran pérdidas de tiempo y de dinero, preferían mantenerse en su especie de engaño de modelos computacionales diseñados para dar los resultados que ellos querían, pero el experimento prevaleció. Muchos científicos piensan que los ataques a lo que es el dogma de la ciencia climática son como ataques contra toda la ciencia, pero eso no es la verdad. Es el escepticismo lo que hace que la ciencia funcione, y creer ciegamente en las teorías actuales es algo antiético y atenta contra el avance del conocimiento humano. A medida que se van descubriendo más y más fallas en la hipótesis de calentamiento global antropogénico, los científicos de verdad comienzan a mirar hacia otros lugares en busca de las causantes reales del cambio climático, que parecen tener que ver con el sol, las estrellas y las nubes. Y con esto damos por terminado el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden seguirnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, seguirnos en Facebook buscando el grupo Desde el Sur o en Twitter en el usuario @desde-el-sur. También pueden escucharnos en la emisora española iVox, en iVox.com, seguirnos a través de la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, los jueves y sábados, en la emisora educativa El Hornero y en España, en la Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana, deseándoles, como siempre, que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.